Seguimos pues en Cantar de Ciegos, en este programa especial dedicado a Raúl Pérez Torres. Voy a probar ahora otra vez a hacer una pregunta, a ver si esta vez me oyen en el estudio. Raúl, no sé si me oyes. Sí. Sí, bueno, cuando se leen tus textos uno se da cuenta que no escribes por capricho, que detrás de tu escritura quieres algo, pretendes algo. Por, bueno, la estúpida pregunta por qué escribes no te la voy a hacer, sino cuando escribes, ¿qué espíritu te alienta? ¿Cómo ves tu oficio de escritor? Bueno, García Márquez decía: yo escribo para que me quieran más. Y me parece que es maravilloso ese concepto. Sí, yo pienso que escribo para querernos más, para contribuir al conocimiento del mundo, de la persona, del ser humano, aportar con un grano de arena a ese conocimiento, a tratar de investigar, de dilucidar cuáles son, por ejemplo, los lazos psicológicos que se han roto en la pareja, por ejemplo, qué es lo que sucede frente a la soledad, a la angustia, a todas esas categorías sensibles del ser humano. Y creo que es básicamente la necesidad de decir lo que tengo en mi espíritu, lo que tengo en mi cabeza, lo que tengo en mi corazón alrededor de esa angustia, de esa soledad, de esa necesidad de una solidaridad humana, de esa necesidad de una igualdad, de una justicia. Creo que está latente en mi obra, en mis cuentos, en mi novela, esa búsqueda de la sensibilidad humana. Oye, Raúl, otra vez nos vamos a hacer un salto. ¿Qué tal tus relaciones con la literatura latinoamericana, la literatura universal? A ver si nos cuentas, porque ha habido un gran itinerario en tu vida. Así, de conocer gente, de acercarte a libros, de conocer otros escritores. Que eso también da una dimensión y de pronto resulta interesante escuchar alguna de esas sí, cosas. Sí, yo he tenido posibilidad de viajar a algunos países, a países del área socialista también, como la Unión Soviética, quiero decir Rusia, como Corea del Norte, desde luego Cuba, en donde he estado muchas veces. Y en Cuba, que es donde existe Casa Las Américas, yo gané el premio Casa Las Américas en 1980. A partir de allí he tenido oportunidad de conocer a muchos escritores. Hablo de García Márquez, hablo de Sábato, de Cortázar, de Onetti, de Galeano, con quien tengo una clara y grande amistad, y algunos otros escritores que, de los cuales he recibido lecciones de sencillez, de humanidad, y que son las que yo quisiera tenerlas siempre, ¿no? Me parece que el conocer a un autor consagrado, el conocer su filón humano, es desde luego un ejemplo para, y nos llena de vitalidad además, ¿no? Ahora, con mi viaje a Europa, he estado en París, he estado en España, he estado en Alemania y ahora aquí, creo que esta cantera no se va a soltar jamás. Me parece que he tenido una experiencia vital muy grande y espero que esa experiencia se refleje en la literatura, ¿no? Cada ser humano que conocemos, y más aún si es que es profundo, si es que es sensible, nos enriquece muchísimo más, ¿no? Yo creo que vuelvo a mi país totalmente enriquecido. Sí, Raúl, magnífico lo que tú nos dices, ¿no? También aprendemos de eso. Pero ahí, como nos estamos saltando de Pisa Paz, algo que ya ha quedado olvidado, quizás a nivel medios de prensa, pero que tú quizás tienes un punto de vista sobre el problema pasado que había en fronteras con Perú y Ecuador. Una visión, no la política que se ha manejado, que es la que se ha escuchado a niveles periodísticos, que tú tengas al respecto, ¿no? Sí, mira que en principio debo decirte que yo estoy por la paz. Yo no creo que exista ninguna dignidad en la guerra. Se manejan muchos conceptos sobre la dignidad y la soberanía de un país. Yo amo tanto a mi país como amo tanto al Perú, al pueblo peruano. Creo que nosotros desde pequeños y peor aún dentro del área de la literatura o de la sociología hemos bebido de fuentes tan cercanas y tan hermanas como puede ser Montalvo, como puede ser Mariátegui, como puede ser Jorge Icaza, como puede ser César Vallejo. Y actualmente igual, ¿no? Yo soy muy amigo de Bryce Echanique. Muchas personas, muchos escritores, hemos hecho varias manifestaciones en la frontera, escritores y artistas peruanos y ecuatorianos, de darnos la mano, de darnos un abrazo fraterno, las organizaciones femeninas igual, los obreros igual. Entonces pienso que el pueblo no está con la guerra, pienso que no existe ninguna dignidad dentro de esa guerra, pienso que hay intereses creados del poder, de los estados, de las fuerzas armadas, y creo que los únicos que mueren son gente del pueblo y los únicos que padecen las consecuencias próximas son gente del pueblo. Sí, bueno, nos hacemos una pequeña pausa antes de volver a la despedida y cierre del programa. De hablarte, pero quiero decirte, guardo aquí en mi alma un rincón para ti. Quiero que comprendas que yo te quiero tanto, que no hay nadie en el mundo te hable de amores como yo te hablo a ti. Me moría de pena si yo nunca lograra estrecharte en mis brazos y sentir tu calor. Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón. Si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón. De pena si yo nunca lograra estrecharte en mis brazos y sentir tu calor. Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el enseño el corazón, si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón. Quedan poco más de 5 minutos de programa de Cantar de Ciegos. Por eso quiero aprovechar yo ya para despedirme. para despedirme y también para agradecer a Raúl Pérez su presencia y la generosidad, el entusiasmo, la concentración y la profundidad de sus respuestas. Paso también a la última ronda de... Sí, acabo, sí, en el estudio todavía no me escuchaban. Bueno, paso la palabra al estudio para la despedida. Sí, casi nos queda igual a todos agradecer, ¿no? A los amigos de Radio Escuchas y, de hecho, invitarles para el día de mañana. Tú vas a hacer la invitación. Sí, gracias, queridos radioyentes, por escucharnos esta noche. Y de nuevo, la invitación para mañana, miércoles 19 de abril, a las 8:15 de la tarde o de la noche, en el Zürcher Puppentheater. Mañana entonces estará Raúl Pérez Torres y Cefa Bernet hará la presentación de sus textos. Sí, bueno, nos despedimos, pero antes Raúl quiere decir unas palabras. Bueno, sí, solamente a agradecer los brazos abiertos de todos ustedes de esta Radio Lora que nos ayuda a los latinoamericanos a multiplicar nuestro asombro. Sí, perfecto. Chévere, te agradecemos igualmente y hasta la próxima semana, donde que tendremos la maratón en homenaje a los fondos de Radio Lora y que de igual necesitamos la colaboración de ustedes, de todos nosotros, para que de igual podamos seguirnos comunicando. En todo caso, tengan una muy buena noche y que disculpen mi gripe, ¿no? Y gracias, nos vemos, y buenas, ¿no?, noches. Buenas noches, amigos. Donde te conocí, quiero verte otra vez. Allí, bajo aquel flamboyán, allí te esperaré. Allí, donde te di mi amor, donde al fin nos quisimos con loca pasión. Allí, no lo olvides, mi bien, ya sabes que te espero. Sabrás lo que sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volver a renacer bajo la luna llena, aquel amor de ayer, y habrá paz y felicidad en nuestro sufro por ti desde que te perdí. Jamás te volveré a ofender, te volveré a mentir. Y allí volver a renacer bajo la luna llena, aquel amor de allí. En nuestro querer, en nuestro querer. Abran, somos de Radio Lora. Venimos por la cuota voluntaria.